100 años de radio, 100 años de historias. La historia de la radio en Argentina es parte de la historia del país, en su sentido y sentir más profundo. Por ella han pasado y siguen pasando las voces del deporte, el arte, la política y la cultura. La verdad que no tengo 100 años como la radio, pero pasé los 40 y soy de una generación que vivió diferentes etapas. Recuerdo que mis abuelos me contaban de cuando escuchaban las novelas por radio relatadas, de los relatos de la llegada del hombre a la luna y esos fenómenos históricos, pero lo que yo sí puedo haber vivido y recuerdo desde mi niñez es cuando escuchaba en casa de mis abuelos los programas de Radio Continental, de Radio Colonia, que era esa radio uruguaya donde llegaba información que acá no se daba en el 81, 82. Recuerdo también cuando trabajaba desde adolescente como repositor en los supermercados y desde el taller que estaba al fondo del supermercado donde estaba el depósito se podía escuchar la radio, Rapidísimo, Rivadavia, Radio Mitre, que siempre tuvo una producción de radio importante tratando de llegar a las masas con un discurso que con los años fui aprendiendo a escuchar y a desglosar. La verdad que fue parte del acompañamiento en toda mi vida a la radio, de un modo o de otro. Y hoy tratar de participar en ella y compartir el espacio me parece sumamente valioso. La radio tiene esa capacidad de acompañar, no es como la televisión, no tengo que sentarme a verla. Puede acompañarme mientras hago cosas, mientras estoy en casa, mientras estoy trabajando. Y la verdad que ese es un valor agregado, por eso la elegimos muchas veces, algunos de nosotros, como para compartir ideas, el espacio donde se puede escuchar a uno mismo y escuchar a los demás. La radio nos regala alegrías y penas también, pero nos abre las puertas a un montón de cosas, a la música, al pensamiento, a la palabra. Y la verdad que estoy muy agradecido a la radio. En diferentes oportunidades y en diferentes aspectos de mi vida ha estado ahí y sigue estando. Así que esperemos que estos 100 años nos hayan enseñado, por un lado a trabajar en radio, pero también por otro lado que nos enseñe a escuchar y a elegir y a tener difusión y variedad de ideas y de pensamientos y de corrientes, y que la radio sea ese elemento que siga acompañando el desarrollo de la familia y de las personas. Compañeros de Radio Tincunaco, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Carla Elena, yo soy psicóloga social y en varias oportunidades he charlado con ustedes. Y en esta ocasión, a donde se cumplió un aniversario y se cumplen los 100 años de la radio, quisiera mandarles un mensaje y decirles que son un gran lugar a donde podemos expresarnos, expresar sentires, pensares, inquietudes, y creo que justamente lo que hace la radio es esto, permitir que la palabra circule para que se pueda generar un pensamiento activo, un pensamiento productivo y los seres nos podamos comunicar e intercambiar ideas. Y bueno, y en este sentido la radio es un gran lugar para poder realizar esto y uno se siente muy alojado por los diferentes programas, por la radio y por los conductores. Les agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de que nuestra palabra sea oída. Mi primer recuerdo de la radio es un aparatito rectangular, no recuerdo su marca todavía, pero de base bien angosta, que descansaba junto a la cocina en la casa de mi mamá. La radio se prendía siempre a la mañana cuando mi mamá hacía sus cosas y yo estaba jugando con mi hermana o leyendo o haciendo algo, y se prendía de vuelta a la tarde antes de prender el televisor, porque siempre había horarios muy, muy, digamos, estrictos en mi casa. La radio, ¿qué significa para mí? Es una compañía, es una voz humana entre tantas voces grabadas, digamos, es una voz compañera entre tanto ruido y tanta imagen que no dice nada, entre tanto resplandor, digamos. La radio, 100 años.